Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Para medir el tamaño del acto heroico realizado por Esteban Cervantes Calderón en la estación Valderas del Metro, basta pensar en lo que habríamos hecho cada uno de nosotros frente a la situación que él enfrentó. Un sujeto dispara su pistola entre la multitud de personas que esperan abordar el metro. Él está a bordo de un vagón, vuelve de su trabajo. Según un compañero que vuelve con él, Esteban no duda, salta al andén y se lanza contra el sujeto, un hombre alto y fuerte que, según se sabría después, tiene 38 años. Esteban tiene 58 y no es alto ni especialmente fuerte, aunque prácticamente toda la vida ha trabajado con las manos. Actualmente soldador y especialista en colocar plafones. Precisamente abordó el metro en las cercanías de Comercial Gran Sur, Insurgentes y Aztecas, donde trabaja o trabajaba ahora. Esto para llegar a su casa situada en lo que fue un ejido de Valle de Chalco. Según el compañero, Esteban ni siquiera lo pensó, simplemente reaccionó como reaccionaba siempre, recuerda a Víctor, uno de los 9 hermanos que tuvo, ante la injusticia. Hombre recto, de origen campesino, nacido en Tacámbaro, Guanajuato, estudió la secundaria y desde muy chico comenzó a trabajar. Tuvo 5 hijos y a todos los educó en la disciplina, recuerdan ellos. 2 de las 3 hijas recibieron educación superior. Con Esteban y su esposa vivía Laura, la hija más pequeña que tiene 2 hijos. De los 2 nietos se hacía cargo Esteban, cuya imagen en el video captado en la estación del metro ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. Parece un león cuando se lanza sobre el asesino, lucha con él, pero recibe 1 o 2 balazos. Entonces cae, pero se aferra a la pierna del empistolado, que lucha para zafarse, y dispara otra vez a la cabeza. Entonces Esteban queda inmóvil. Al fin deja de pelear, solo así. El homicida será detenido tiempo después. Juan Carlos, el compañero que viajaba con Esteban, llama por teléfono a la casa de este para avisar. Aunque traten de evitarlo, sus hijas verán decenas de veces el video en el que aparece el homicidio de su padre, transmitido una y otra vez por la televisión. Gerardo Cervantes, de 33 años, uno de los hijos de Esteban, dice que al principio, al ver el video, sintió rencor hacia su padre por no haber pensado en ellos al lanzarse tras el homicida y dejarles un dolor tan grande, pero luego recapacitó y entendió la grandeza del acto de su padre. Ni honores ni homenajes quiso la familia. El cadáver fue sepultado el domingo al mediodía en el panteón de San Lorenzo Texonco, en Tláhuac. Asistieron los familiares, los amigos y alguna gente que sabía lo que Esteban había hecho y quería despedirlo. Las autoridades capitalinas se comprometieron a ayudar a la familia. Nos quejamos de la ciudad deshumanizada en la que vivimos, una ciudad y una sociedad que ha comenzado a producir monstruos enfermos como Josmar y Felipe Hernández Castillo, el asesino del metro. Ahora, por puro egoísmo, porque nos conviene, porque difundir lo bueno que pasa en nuestras sociedades, ya un caso de salud pública, tendríamos que enaltecer, aunque su familia no quiera, a Esteban y también a Víctor Manuel Miranda Martínez, el policía que murió ahí en la estación Valderas del Metro. Ojalá que el eco de sus actos nos aliente. Lo necesitamos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.